bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas y bienvenidísimos a este ritual de lo virtual, Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones. Tenemos una sorpresa, ni más ni menos que a una genial banda de Barcelona, la llamada Pantocrator, que de hecho ahorita están estrenando, traen bajo el brazo un trabajo titulado Sálvame. Pero antes de abocarnos a diseccionar ese genial trabajo, por cierto, felicidades, les preguntaría, bueno, primero les doy la bienvenida, bienvenidos a este espacio, y pues preguntarles si nos pueden contar un poquito de la banda, cómo iniciaron en 2019, apenas iban despegando y los agarró, ni más ni menos que la peste de nuestro tiempo. Cuéntenos, ¿cómo ha sido ese inicio? Pues el principio es que fue prácticamente una broma, porque de hecho lo empezamos, estábamos yendo Marina y yo a la universidad juntas, y primero quisimos hacernos youtubers, y eso fue como, no es lo nuestro, dijimos, vamos a montar un grupo, pero Marina ni siquiera había tocado nunca ningún instrumento, era como totalmente una broma, ponernos a hacer canciones porque sí, y fue como, reclutamos a Chiri, porque necesitábamos de sus habilidades musicales. No sé, de miedo. Y a Robert también, que Robert ha dejado la banda hace poco, pero bueno, ha estado hasta ahora con nosotros. Genial. Y nos dicen, ¿quién toca cada qué? Él la batería, yo canto y toco el bajo, Marina tecladillos y coros, y Robert tocaba la guitarra. Y 2019 lanzan un primer trabajo titulado La Masacre, ¿verdad? De las Cutis. Primero era Villacapullos. Villacapullos, perdón, sí, cierto, Villacapullos. Y eso les permitió pues salir a tocar y llevar su fiesta de lugar en lugar. ¿Y qué tanto tiempo les duró el gusto hasta que se impuso el encierro? Pues que fue rarísimo porque, o sea, sacamos el EP que aún no habíamos tocado, o sea, casi no habíamos ni ensayado el EP, y nos salió un concierto en Madrid, que creo que era el de Policía de Reyes, pues sí, era ese, sí. Un poco antes, alrededor de fin de año, y fuimos allí y fue increíble, o sea, eso, como te contaba antes, había como 100 personas y ya. Sí, rarísimo. Sí, cuando llegamos a Madrid y había eso bastante lleno y como 20 personas cantando las letras de las canciones, y nunca habíamos ido a Madrid, no, o sea, nos quedamos flipando. Ahí fue, yo creo que la primera vez que dijimos, wow, estamos haciendo algo. Y tampoco es una gran cosa, pero claro, llegas allá sin esperar absolutamente nada y es increíble. Porque eso fue como muy rápido, ¿no? Que eso, encontrar gente en otro sitio que sabía algunas canciones, que nos cogiera a Helsinki, que es el sello con quien estamos, nos dijeran, mira, este verano hay este concierto, concierto, o sea, una subida muy rápida, y de golpe, debía ser febrero o marzo, ¿no? De 2020, vale, se anulan todos los conciertos, se ha acabado todo este sueño. O sea, fue como una montaña rusa de una subida muy grande y una bajada enorme. Muy, muy de golpe todo. O sea, en 6 meses habíamos tenido la sensación que tocábamos el cielo y de golpe infierno absoluto. Vaya, ¿qué tal? Bien, y bueno, si les parece, vamos a entrarle a la carnita de este genial trabajo que traen bajo el brazo, que titularon Sálvame. ¿Por qué el título de Sálvame para este trabajo? Ah, claro, es un referente que no sé si tenéis allí, porque aquí es un programa como de telebasura, de estos de tertulianos, sí, del corazón. El programa del corazón es muy, muy famoso. Venga. Sí. Y entonces un poco el álbum entero es como si fuera un programa de Sálvame y cada canción es una sección del programa. Vaya, mira nada más. Y sí, sí, es que creo que es algo de lo que podríamos esperar quienes los escuchamos, que atesoramos mucho ese humor que manejan en sus temas y la forma en la que van redondeando los trabajos que han sacado. Muy, muy agradecidos, por cierto. Y bueno, empieza con el tema La Sintonía del Caos. ¿De qué viene ese tema? ¿Qué nos pueden contar, Alfredo? Pues este es un tema, este en concreto ya lo había hecho yo, lo tenía compuesto desde el año pasado porque yo estoy estudiando también sonido y producción, y este tema había sido un trabajo final de una asignatura del año pasado. Ah, mira, qué bien aprovechado. Y luego eso, le buscamos otra letra que encajara, porque siempre lo que hacemos es plantear primero esto, la temática o como el concepto del disco y cada canción sobre qué irá. Y entonces fue buscarle una letra encajando. Y en cuanto a las letras, ¿lo hacen así colectivamente o hay alguien que se encarga más de ellas? Digamos que el proceso es un poco que Marta y Marina como que se inventan la temática, en este caso, por ejemplo, esto de inspirarse en un programa de televisión, y luego es Marta quien hace la letra en sí, digamos, la métrica y... En este hemos tenido también más... Sí, en esto... Sí, en lo de hacer la letra, tú y Marina también habéis... Sí, algunas cositas. Sí, o sea, sobre todo es eso, con Marina y yo sobre todo hacemos lo de vomitar las ideas, como de las canciones, luego me pongo yo ya a escribirlas en sí, y también hace, en este también ha compuesto otras cosas. Sí, alguna cosita, pero en general lo hace más. Ay, qué bien. Bueno, si les parece, vamos a escuchar ese genial tema, La Sintonía del Caos de Pantocrátor, y volvemos a platicar aquí inmediatamente con Marta Yatsiri, aquí en Eclecto Mero en Paranoias para Piratones y Piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estamos de vuelta con Pantocrátor aquí en el ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, y acabamos de escuchar el tema Sintonía del Caos, lo que nos lleva ahora al siguiente tema de este genial trabajo que titularon Sálvame, como ese programa del que nos están platicando, ¿no? De, ¿cómo le dicen? Telebasura, del corazón. Y pues demostrando ese genial sentido del humor que los caracteriza. Estamos ahora frente a, en anteriores capítulos, Pantocrátor, ¿qué nos pueden decir de este tema? A ver, que me acuerde, porque claro, en realidad hace mucho tiempo que estamos grabando, bueno, entre que hicimos las canciones, empezamos a grabarlo y ya lo teníamos para sacarlo, hace mucho tiempo. ¿Y han tenido presentaciones últimamente? Ahora las tenemos en marzo. En marzo empiezan, de vuelta. Genial. ¿Y qué? Hacemos una pequeña gira de 5 días y será presentación del disco. Exacto. Pero todavía está la cosa aquí un poco rara, que cierran cosas, pero en el último momento, por lo que sea, deciden posponerlas. Aún está un poco raro. Sí, ese vaivén, ¿no? Que traen las autoridades que sí, que no, que luego sí. Te digo. Es rarísimo. No, a ver, mira, estoy acordando de lo de anteriores capítulos, que la idea esta la habíamos tenido hace mucho tiempo, que es la que yo quería hacerlo de porque soy mujer. ¿Sabes? Ah, es verdad. Sí. Y al final lo hicimos como, creo que es de las que tiene como, probablemente es la que tiene la idea más general del disco. Esto del Sálvame, queríamos jugar con que fuera el título y que fuera literalmente Sálvame porque estoy en la mierda. Nah. Y esta canción es básicamente esa idea estirada. Ah, sería como que el núcleo de la idea del álbum en anteriores capítulos. Y vuelven a trabajar en equipo para hacer la letra. ¿Han ustedes colaborado con otras bandas o les ha tocado salir a tocar con otras bandas de Barcelona también? Sí, aquí tenemos a tocar, una... Sí, mucho. Sí, hay Españita. Además, Tiri también tiene otra banda, que somos como bandas hermanas prácticamente. Hemos hecho muchísimas cosas juntos, Alavedra. Alavedra, sí, lo recuerdo. Recuerdo en Villacuyos tenían una colaboración. Sacamos una canción con Alavedra, que eso era una cosa que hacía Jagermeister. Montaron un disco como de dúos y hicimos un tema con Alavedra, El Chapador. Sí, o sea, de hecho, todo es nuestro entorno. Todos tienen un grupo o un podcast. Entonces, siempre acabamos, o sea, con Diamante Negro, que también es de Barcelona, con Avedra, con no sé, toda la gente del entorno. Hemos colaborado en mucho sentido. Genial, ¿no? Pues tendrán que compartirme los enlaces, claro, para los podcasts, por favor. Claro, sí, son los mejores, además. No lo dudo. Está por entrar Marina. Hola. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Vale, perfecto. Hola Marina, acá Juan Estrada. Encantada, México. Perdón, que he llegado ahora y he tenido que entrar desde el ordenador trabajo, no tenía batería en el otro, así que tarda un poco, pero... No hay problema y aquí estamos precisamente platicando sobre tu genial trabajo titulado Sálvame. Acabamos de escuchar Sintonía del Caos y ahorita estamos platicando sobre el tema en anteriores capítulos. ¿Qué nos puedes contar al respecto de este tema? Pues la verdad es que este es un poco reflexionando sobre básicamente eso, como lo que habíamos dicho antes y la situación que estamos ahora, que es un poco un caos existencial, un poco no tanto del desamor, sino de nosotros con nuestra vida. Y va de que muchas veces alguien te dice que está muy bien o que le va todo genial, pero en realidad es porque no te va a contar lo mal que está. Entonces creo que es un poco eso. Ah, muy bien, como esa careta que a veces nos ponemos. Sí, por eso dice como esté genial pero sálvame. Ah, mira, muy bien, pues ¿qué les parece Pantocrátor? Ah, no les había preguntado, ¿por qué escogieron ese nombre, Pantocrátor? Es de cuando íbamos a la uni, Marina y yo, y dijo una vez, pareces un Pantocrátor, porque hacíamos una asignatura de historia del arte, y yo estaba con el Piti así. Y ya se quedó. Mira que está buena la historia. Deberían de sacar unas camisetas con ustedes, así con la efigie, ¿no? Está sobrevolando la idea. A ver. Muy bien, pues vamos a escuchar ese tema, si les parece, en anteriores capítulos del genial trabajo titulado Sálvame, de la banda Pantocrátor, de la cual ya sabemos por qué se llama así. Aquí en el ritual de lo virtual de Clecto Merlan Paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mejor para hacer. Estamos de vuelta con Pantocrátor. Acabamos de escuchar el tema en anteriores capítulos de su álbum Sálvame y estamos aquí para continuar entrándole la carnita de este muy sabroso álbum que traen bajo el brazo, titulado Sálvame, y ahora tienen el tema Exclusiva. Exclusiva que pues me imagino yo que va por la temática de esto de los teleprogramas, que van a hablar de alguna, que tocan el tema, ¿no? De cómo se van a glorian de tener exclusivas por aquí y por allá. ¿Qué nos pueden contar? Es como esto, pero llevado al día a día. Esa gente que le encanta ir a contarte algo que probablemente te vaya a hacer daño, pero ellos por tener esa información ya... Lo que les gusta es el salseo, que se dice aquí. ¿Salseo? Salseo es el gossip malo. El gossip malo. Ah, mira. Muy bien, el salseo se trata de digamos que aquí le decimos tijeretear al tema, ya, ¿no? A tratarse. Entonces, en exclusiva le entra al salseo. Sí, es básicamente, o sea, es por los programas estos del corazón, tipo el Sálvame, pues siempre hay básicamente hablan de las intimidades de otra gente y hablan mal de otra gente todo el rato. Pues exactamente lo mismo pasa en nuestro entorno, ¿sabes? Y siempre hay gente que le encanta venir a contarte, uy, este se ha liado con ese, o este no sé qué. Pues va un poco de eso, de que muchas veces se hace como con mala leche y con esquina, ¿sabes? De que te cuentan cosas para joderte a ti, en plan, mira, esto es para bueno. Mira que me he encontrado a tu ex en Tinder. Exacto. Uy, para eso se prestan las redes que ni de mandado a hacer, ¿no? Como comentas, ¿no? En Tinder, el Instagram, y que si no me contestó, que si te dejó en visto, que si esto y que lo... En exclusiva. Sí, sí. O si puso esta story para que en realidad veas que está con otra y es la mierda. Bien, bandas que ustedes estén observando como, si no preferidas, pero que reconozcan también en Barcelona, ¿a quién nos podían contar? Nuestros amigos. Mira, sí, esto es que te decía, Alavedra, Diamante Negro. Alavedra, Diamante Negro. Nos encanta todo eso, el Power Burkas. No son de Barcelona, son de Vic, pero vamos, es aquí al lado. Yo creo que es nuestro grupo catalán preferido ahora mismo, ¿no? Son increíbles, escúchalos. Luego Chaqueta de Chándal, sí, que son de Barcelona. También. Ah, buenísima, sí. Creo... Y además acaban de sacar disco también. Sí, sí, lo escuché, está buenísimo. Ah, que de hecho, Guille de Chaqueta de Chándal nos grabó unos teclados en una canción era del anterior, ¿no? Del Requiem. Ah, mira. Es un teclista, aunque sí, él diga que no, pero es... Y vino a tocar uno. Mira qué buen detalle. Sí, Chaqueta de Chándal, lo platiqué con ellos el año pasado. Muy, muy buena banda. Y Power Burkas nos recomiendan, ¿verdad? Vamos vamos a checar. Qué buen nombre, por cierto. Sí. Power Burkas. Cantan en catalán todos los temas. Entonces no salen mucho de Cataluña, pero a nosotros nos encanta. Genial, genial. Muy bien, pues vamos a escuchar ese tema exclusiva para saber cómo va lo del salseo en este tema del álbum Sálvame. Y regresamos con Pantocrátor a seguir platicando aquí bien sabroso sobre este genial trabajo aquí en el Ritual de lo Virtual de Clectomero, la paranoia para piratonas y piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Viva, pero voy a fingir que todo está bien. Verme sufrir, te parece divertido, yo solo soy carroña para ti. Cállate Estamos de vuelta con Pantocrator para continuar charlando sobre su genial álbum Sálvame. Y acabamos de escuchar Exclusiva y ahora nos abocamos al teléfono de aludidos. ¿Quién salió con esa idea del teléfono de aludidos? Está genial. Esto, de hecho, viene, es una historia de largo, ¿no? Porque bueno, durante la pandemia sacamos un tema, ¿vieron? Sí. Que durante la pandemia sacamos un tema medio en broma. Teníamos que ir a tocar a un festival y no se hizo el festival, se hizo online. Nos pidieron de hacer un tema para ponerlo como festival online por Instagram Live y tal, no sé qué. Y pensamos que en vez de hacer un acústico, haríamos un tema nuevo. Y como estábamos en casa, no teníamos para grabar bien y tal, con el GarageBand hicimos un tema de broma, que es Putas de Internet. Y tuvo muy mala prensa, hubo bastante gente que se enfadó, mucha gente que rajó de nosotros por Twitter y tal, no sé qué. Y entonces Teléfono de Aludidos es un poco, ¿no? Es un poco inspiración de ese momento en que todo el mundo nos decía en plan, uy, me parece muy mal que hayas dicho eso, uy, esto no tendrías que decirlo. Y Teléfono de Aludidos en plan, bueno, tú deja tu opinión que no está absolutamente igual, ¿sabes? No, buenísimo. Y en general también, no solo, o sea, es un tema que tenemos muy presente a partir de aquello, porque realmente a mí me revienta la gente que no para de dar opiniones en internet pensando que el mundo necesita que opines absolutamente de todo. Pero también eso, aparte de ser con este tema en concreto, es en general como nadie te va a escuchar al final. Hay millones y millones de personas, di lo que quieras, pero a nadie le va a importar. Deja tu llamada en el teléfono de aludidos, ¿no? Exacto. Buenísimo, buenísimo. Me recordó la de tu puta opinión de Puntet. ¿Tu Puntet? Sí, ¿verdad? También, nos encantan. Es que no son de Barcelona, pero nos encantan. Sí, genial. Ya toda una institución, ¿no? Muy bien. Pues si les parece, vamos a escuchar, vamos a hacer una llamada al teléfono de aludidos, el 0180. No, no sé. Para escuchar a Pantocrator, ¿vale? Compramos un teléfono y la gente dejaba su mensaje. ¿En serio? Sí. No, tienen que hacer un remix ahí con las grabaciones. Sí, pusimos el número en Instagram para que la gente enviara los audios. Mira nada más. No, sí. Esa canción debe tener una segunda parte en algún momento. Teléfono de aludidos 2, para que se escuchen. Y bueno, vamos a escucharlos justo a continuación, aquí por El Ritual de lo Virtual, de Clecto Maryland, Paranoias para Platones y Platones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ha llamado usted al teléfono de aludidos. En este momento, todos nuestros agentes están ocupados. Deje su mensaje después de la señal. Gracias. Estamos de vuelta con Pantocrator. Acabamos de escuchar el tema Teléfono de Aludidos y ya sabemos por qué esa temática lleva la idea a un poquito más allá, y esperemos que pronto tengamos una segunda parte de ese tema, por favor, Pantocrator. Y ahora nos vamos con Polígrafo. Chicos, ¿qué nos pueden contar al respecto? El concepto de polígrafo lo tenéis allí en algún programa que hagan unas del polígrafo. ¿Como para saber si dices la verdad? Sí, al final tienen una sección de que les ponen el polígrafo y es como si hicieran una especie de traen a alguien que tenga algún tipo de conflicto y lo ponen allá a ver qué sale, a sacar mierda, vaya. Claro. Y en realidad aquí es más que nada una excusa. en esta canción, ¿no? Para todo el tema, o sea, al final es la excusa para volver a todo el tema del Sálvame y de la prensa rosa, de si te vuelvo a ver, que sea porque estemos en un programa de estos y yo esté poniéndote a parir en la tele. En el polígrafo, para ver si dices la verdad. Entonces, polígrafo va de para ver si le sacan todo lo que pueden a quien muchas veces quiere decirlo, ¿verdad? Quiere salir a sacar todo lo que pueda. Es como, ya he estado muy triste, ahora ya lo que quiero es llevarte a un programa del corazón y ponerte delante de toda España, decir todo lo que has hecho, que se entere. A que termine de explotar la bomba, entonces. Exacto. Muy bien, pues vamos a escuchar Polígrafo y volvemos en un momentito aquí al ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para piratonas y piratones con Pantocrator y su álbum Salva. Si te vuelvo a ver, que sea en un poli deluxe, cobrando un dinero indecente por ponerte a parir en la tele. Si te vuelvo a ver, que sea en un poli deluxe. Si te vuelvo a ver, estamos de vuelta con Pantocrator y acabamos de escuchar el tema Polígrafo, que saca todo lo que puede de su genial álbum Sálvame. Y ahora nos abocamos a publicidad, estado del malestar. Yo creo que ahí es donde más beta hay, ¿no? Para sacar la temática sobre la que gira el tema de Sálvame, la publicidad. ¿Qué les llamó para entrarle por ese caminito? Es que la publicidad es un mundo que da mucho de sí para todo esto. Es el mal en estado puro. El infierno. Es como el tema más reivindicativo. Creo que es la primera vez que hablamos de algo que no sea desamor, sea como algo... Y a la vez también habla de lo mismo, como del malestar y de cómo lo gestionas, o sea, de cómo gestionas estar mal y de cómo te afecta el mundo que te rodea, vaya. Pero como con las referencias estas que parecen un poco más... Al final siempre decimos que utilizamos referencias que son un poco de la ESO. Eso es la de educación secundaria. Ah, mira. Y nunca nada muy elaborado. Pero igual les sale la publicidad ahí por los poros. Bueno, personalmente odiamos la publicidad. Bueno, yo al menos. Sí. A mí me da mucha rabia la publicidad y todo el mundillo. Siempre es el mal. Es como el juguete de Satanás. Horrible. Pero a la vez decíamos eso, como que estamos, cuando ya estás tan rayado de tantas cosas, buscas una evasión. Y yo me paso igual horas en el AliExpress o comprarme algo por Amazon para que me llegue mañana a casa o lo que sea, y luego no me siento culpable porque es mi pequeño momento de evasión. Entonces hay ahí una dualidad entre ser consciente de que es el mal, pero a la vez necesitas un escape. Sí, no, igual y ya eso pues viene, lo venimos arrastrando, ¿no? Junto con toda nuestra cultura y que nos envuelve, ¿no? Porque aunque tenga sus orígenes en la milicia, esto de la propaganda, pero ya está en nuestro ADN. No te puedes escapar, al final hasta nosotros mismos tenemos que hacer publicidad de nosotros mismos. Sí. ¿sabes? Exacto. Lo bueno es que este espacio no tiene publicidad. Bien jugado, Juan. Bien. Es lo bueno de colaborar en una radio comunitaria, ¿ves? Nada, nada de tener que meter el anuncio del detergente o del aceite que no te va a retacar las arterias y cosas de eso. Muy bien, chicos. Pantocrator, vámonos a un corte publicitario, por cierto. No, no sé. No, precisamente vamos a escuchar el tema publicidad, estado del malestar de la banda Pantocrator y su genial álbum Sálvame, que traen justo ahorita bien sudadito bajo el brazo y próximo a tocar en vivo ahora en marzo, según nos cuentan. Y volvemos a este ritual de lo virtual de Clecto. Mirlan Paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Al mal, quiero evadirme de mi puta vida. Si hay una oferta, te la voy a comprar. Serotonina online. Voy a sudar del dilema moral. Toma mi pasta, llévate mi alma. Guerra perdida en contra del capital. Estado del malestar. Voy a pillar una hipoteca al final. Estamos de vuelta con Pantocrator. Acabamos de escuchar el tema publicidad, estado del malestar. Genial, como lo que nos tiene acostumbrados a escuchar Pantocrator, con ese humor, ese sentido del humor que se agradece mucho. Y ahora nos abocamos al tema gala de confrontación, seguido de continuará y ETA, entre paréntesis lo han subtitulado. Primero, vámonos con esa gala de la confrontación, que ya me imagino más o menos por dónde va. Queremos oírlo de sus propios roncos pechos. La gala de confrontación es el tema clásico Pantocrator de estoy triste, pero no quiero estar triste, me voy a enfadar para darle una vía de escape a esta emoción que no sea llorar. Podría ser un resumen de Pantocrator en general, pero eso utilizando lo de la gala de confrontación, que es cuando ponen en estos programas a las dos personas que están enfrentadas ahí, venga, a pelearse. Para hacer lo más divertido. En alguna película, no me acuerdo, norteamericana de esas de chuscas así, ¿no? De comedia, recuerdo haber visto una escena parodia, por cierto, ¿no? De un show por el estilo de esas de confrontación, que creo que era Jerry Springer, y nomás se oye así en un español medio machucado así a lo gringo, de decir, YouTube, chingazo. Que creo que más o menos resume todo sin tanto salivero, ¿no? Sí, pues es exactamente eso. Darse chingazos. A veces es divertido. A menos te ver desde fuera. Te toca a ti, ¿no? Pero cuando alguien se da chingazos, tú te diviertes, ¿no? Uno, o sea, el tema este es uno por las palomitas. Claro, exacto. Es joven, yo estoy bien. Si se pegan ellos, pues. Decía que la temática en sí es súper Pantocrator de toda la vida, pero creo que esta canción y la anterior también bastante, por ejemplo, la de publicidad. Sí que musicalmente creo que son las que hemos hecho cosas un poquito más alejadas, al menos en cómo hemos hecho las canciones, en cómo lo hemos instrumentado, como de arreglos. Con estas hemos como probado cosas que no habíamos hecho antes. También son canciones súper pantocrátor, pero sí que de sonido hemos querido probar. Sí, en esto de este disco ha sido un poco distinto. O sea, hemos intentado poner instrumentos que normalmente no poníamos, hay acústica. Sí, en la de publicidad. En esta no me acuerdo si había también, pero en la de publicidad sí que, por ejemplo, había acústicas. Nunca habíamos puesto acústicas en ninguna canción de pantocrátor. Exacto. Sí, que ahorita que lo mencionan como idea, pues de si se aventaron un acústico de esta. Ha de sonar muy interesante. No desechen la idea. No sé si sabríamos hacerlo, porque es verdad que en este disco hemos hecho muchas capas de cosas y después tocarlo nosotros cuatro nunca va a ser lo mismo que el disco. Ah, claro. O sea, las otras veces era más tal cual nosotros cuatro tocando y eso es lo que suena en el disco. Y esta vez sí que hemos puesto como cosas extra que luego al directo no serán como son en el disco. Hay que adaptarlo. Sí, claro. Y muchas veces yo pienso, considero que es el valor añadido, ¿no? Esa diferencia de no ir a un concierto a ponerle el botón de play a la misma canción que escuchas por todos lados, ¿no? Y en el disco que ya compraste, sino si te suena diferente, yo creo que eso es lo valioso. Y en el disco, por ejemplo, me preocupo un poco más de cantar mínimamente afinado, pero en directo es como la prioridad, chillar. qué bien que les queda. ¿Para qué nos hacemos? Más a lo bestia, sin estar pendiente. Mientras funcione, mientras camine, tienes más libertad. Exactamente. Y finalmente, el tema continuará. Ahí están dejando el camino abierto o sencillamente están redondeando el concepto del tema. Es que este sí que me acuerdo que la canción me salió del tirón y era como, no encaja al 100% con ninguna sección del programa, nada así, pero a la vez como que es muy fuerte el concepto este de lo del mundo es de la gente con jeta. Bueno, no sé si jeta se dice allí. ¿Jeta? Jeta, la gente con jeta es la gente que tiene mucho morro. Morro, cara, ¿qué más significa? Gente que o sea, no, o sea, como que es confiada en sí misma, entonces aprovechada. Sí, como que se aprovecha de la situación. Caradura. Sí, caradura, sí, exacto. Caradura, sí. Pues eso, o sea, nos gustó mucho como la idea esta de el mundo es de la gente caradura y al final encaja mucho con la temática también, aunque no sea una sección del programa, pero toda esa gente está ahí porque tiene la cara dura. Vaya que sí. Sí, yo creo que es la esencia, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no tienen ningún talento, no han hecho nada especial en la vida, pero tienen tanta cara dura que allí están ganándose la vida bien en un tanta programa. Jeta. Tanta jeta, exacto. Muy bien, Pantocrátor, pues les quiero agradecer con el corazón el que hayan tomado esta charla y pues contarles que por acá se les escucha de lo lindo y pues ahora con más información y con más toque de parte de ustedes para que ver si en un futuro no muy lejano nos pueden visitar por acá. No sé si le quieren dedicar algunas palabras aquí a la gente de México. Es uno de mis sueños desde que tenía 18 años. O sea, sí, si podemos ir a tocar a México algún día, yo ya me puedo retirar. Esperemos sea pronto y podamos chocar copas y saludarlos por acá, que no me los pierdo que si vienen, ¿eh? Olé, ojalá. Muy bien, pues un abrazo apretado, como decimos aquí en el programa, un abrazo sacapedazos para Pantocrátor y pues nos vamos a escuchar ese tema. Continuará la jeta de esa gente que tiene para repartir aquí en el Ritual de lo Virtual de Clectomerlan, paranoias para piratonas y piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nadie tiene el valor de Eclectomeiroland Paranoias. Pelones piratones. Paranoias.

una persona que se ceba con mi grupo. Y no sé si contestarle, me toca los huevos, pero si es en internet. Hay otro que hace memes, nos pone a parir, es muy gañán. Pierden tiempo en escribirlo, en cuentas candado, pero nos pasan capturas. Sabemos quién sois. He pensado en tuitearlo. Tu horóscopo dice que eres medio subnormal. Y tú eres la perra de verdad. Puta de internet, ¿qué tal si te fumas un porro? Tal vez un día sepan. O busca en Google clases de autoayuda. Puta de internet, ¿qué tal si te montas un grupo y dejas de rajar de gente que hace cosas de verdad? Eclecto Meiroland Paranoias. Política y rock and roll. El Hermosillo Sonora. Podemos follar, pero no te puto pilles. Lo hago por ti, no te puto pilles. Soy una bomba de napalm. No te puto. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclecto Meiroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas